Bueno, estamos con Daniela y Alba, de primero E. Estuvieron en Noruega del 5 al 12 de octubre. ¿Y la experiencia cómo fue, Daniela, para ti? Para mí fue impresionante porque nunca había estado en un país nórdico y sus costumbres son totalmente diferentes a las nuestras y a mí me encantó, me gustó mucho. Imagino que hubo cosas que te gustaron y cosas que no, de la forma de vivir de ellos. Bueno, no sé, yo creo que me adapté bastante bien porque no soy así muy... no sé, yo me adapto. Y a ver, algo que no me gustase, realmente no sé, me gustó todo, la verdad. ¿Te gustó todo? ¿A ti también, Alba? No, a mí que cenaran tan temprano, sobre las 5 de la tarde, pues me costó más acostumbrarme. ¿Y a qué horas iban a dormir? Pues normalmente a las 12, 11 y media, como nosotros, más o menos. Sí, se acostaban a la misma hora, pero cenaban muchísimo antes. Sí, sí. ¿Y el desayuno? Sí, el desayuno a la misma hora que nosotros, a las 7 y media, 8. ¿La comida de allí les gustó? Pues... a mí sí, realmente no hay tanta diferencia. Por lo menos para mí. ¿No? Pero era casi lo mismo. ¿Y de... del idioma nada? Me decía Alba que era muy difícil. Nada, nada, no se entendía nada. Es complicadísimo, es que no se entiende para nada. Y la lectura tampoco, nada. ¿Conocieron también un poco cómo es el mundo educativo, un instituto allí? Sí, sí, estuvimos en el instituto de ellos y está, bueno, para mí mucho mejor que aquí, desde luego. Sí, también nos metimos en una clase con ellos, pero de Noruega, así que no se entendía nada. Pero mejor que aquí, porque por el... A ver, las clases allí son diferentes porque van por la mañana, luego se van, luego vuelven por la tarde. Les dan bastante libertad con respecto a ir a las clases y eso. Y además, allí por ejemplo no usan libretas, usan básicamente ordenador siempre. El instituto a cada uno les deja su portátil y siempre usan portátil en las clases y todo. O sea, bueno, es bastante diferente eso. O sea, libretas nada. Nada. ¿Y libros? Libros sí. Libros sí. ¿Y la forma de organizar las clases o el recreo, todo eso es parecido, diferente? Sí, eso sí es bastante parecido. Lo que pasa es que tienen un recreo que dura como 45 minutos, luego tienen otro que solo dura 15 en medio de una clase. Pero a lo mejor hay dos clases seguidas, 2 horas seguidas de clase y dan 5 minutos de descanso, luego tienes otras 2 clases y después el recreo y así. O sea que no una clase seguida con la otra, como ocurre aquí casi todas, ¿no? Eso ahí es raro. Sí, más o menos. Sí, bueno. Quiero decir, si te dan 5 minutos, se entiende que esos 5 minutos no comienza la clase siguiente, porque aquí cuando suena ya ha comenzado la siguiente, ¿no? Sí, allí directamente no suena, sino que son 2 horas seguidas como de la misma materia. Ah, seguida. Sí. Todos son a seguida en la misma materia. Bueno, ¿y la temperatura? Pues nosotros fuimos a principios de octubre y estábamos mayormente 1 grado, 2 grados. Y en invierno me han dicho a mí que llegan a menos 20 grados. La temperatura máxima que tuvimos fue de 8 grados más o menos. O sea, más calorcito fue el día que hubieron 8 grados, pero fue un día. Los demás éramos 3, 2, 1, por la noche menos 2. ¿Hicieron algo que no hubieran hecho nunca? No sé, meterse en un lago ahí con una piragua o yo algo sí. Así. Nosotros nos fuimos al monte, hicimos fuego y nos pusimos con nubes alrededor del fuego. Lo que se hace en las películas, pues eso más o menos. ¿Con nubes? ¿Cómo es con nubes? Las nubes estas de que son normalmente de golosinas. ¡Ah! Que ajá. Se fríen en el fuego. ¿Se fríen? Sí, es como las enganchas en un palo. Y las pones en la hoguera dentro del fuego y se van haciendo, eso, como que se cocinan. ¿Pero es una golosina? Aquí sí. Allí es. O sea, nosotros le decíamos nube porque no sabíamos el nombre, porque nos lo decían en Noruega y impronunciable, pero tenía la forma de una nube de golosina de aquí. Pero... O sea, que en vez de meter al fuego un cacho de carne, se metía una golosina. Sí. ¿Qué era? ¿Y cómo era? ¿Dulce? Muy dulce. Y calentito entonces, ¿no? Sí. entraba mejor. Sí. ¿Y la forma de divertirse de la gente, qué les pareció? Bueno, la forma básicamente es la muy parecida a la nuestra, porque ellos cogían la guagua y se iban a la ciudad, y era lo mismo que hacemos nosotros, dar vueltas por la ciudad y entrar en cafeterías porque hace frío, ir a tiendas, cosas de eso. Sí, pero después en las fiestas ponen música alta y se sienta todo alrededor de una mesa, comen, beben, pero no bailan, se quedan sentados ahí, sí, hablando. Música sí, comer sí, beber sí. ¿Bailar? ¿Bailar? No. ¿Y ustedes no intentaban introducir la costumbre del baile? Sí. Les hicimos bailar a todos, pero... ¿Consiguieron hacerles bailar? Sí. O sea, que si ustedes les movían, ellos bailaban. Sí, porque... Hombre, claro, también estando nosotros allí, ellos sabían que nuestra costumbre siempre... Si tenemos una fiesta o eso, siempre es bailar. Entonces ellos se pusieron con nosotros, claro. Y nada, les sacamos a bailar a todos, está bien. ¿Y van a venir por aquí ellos? Pues... Extrañamente no viene el mismo grupo, va a venir un grupo de otro colegio. Bueno, creemos, porque al final todavía no es seguro, porque para ellos es más difícil venir. Y sobre mayo, y bueno, más o menos. Mayo, junio, más o menos, al final del curso. Dansa du med labba så sliter ikke sko Var du ikke galen så drev du ikke slo Hei du ikke hoppa så hoppa du vel nå Dansa du med labba så sliter ikke sko Var du ikke galen så drev du ikke slo